usar el ceño. A ti te gusta nileño, venga, dale, niégate. Si te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche de sex. Y a ti te gusta nileño, venga, dale, niégate. Mike Towers, baby. Si no vives con una persona, nunca los puedes superar. Te digo, mi amor. Tú y yo nos conocimos y no fue casualidad. El destino nos juntó en el mismo camino. Pa' comerme el abecito, yo me quiero enamorar. Dime, baby, si tú no. Ese cuerpito me mata, me encanta, me fascina. Mamacita, mi amor, déjate. Ese cuerpo tiene sahoco, te juro que si yo lo toco, yo te hago mía completa para que nunca tengas sexo con otro. Mi amor, déjate ver otra vez, vamos a cumplir lo que nos prometimos. Mami, déjate ver otra vez, vamos a cumplir lo que nos me fascina, mamacita. Baby, tú me mata, me encanta, me fascina, mamacita. Te amaría, mi amor. Encima cuando nos vimos, cuando nos conocimos. Aquí le hice un temita, pues, para que nunca se olvide de mí. El cuerpito es una bendición, ay, María, qué rico. Prodigies, prodigies, prodigies. Transforma cuando sale, se da un shot para limpiar todos sus males. La nota le subió, pero nadie la vio. Quiere que la jale donde no se ve, pero que bien se ve. No me digas que no, que yo sé que te atreves. Y sensual, bebé. Se da un shot pa' limpiar todos sus males. La nota le subió, pero nadie la vio. Quiere que la jale, donde no se ve. Te atreves. Sensual bebé, dime que tu bebé es mi bebé. Te voy a darle 2 a 9. Ven y hagamos las 6 a 9. Y sensual bebé, dime que tu bebé. Por ahí te anda buscando, no quiere que se la pegue. Más música nueva. Okay. Música con calle. Bailando. Este es un clásico. Clásico urbano de la jungla. La esencia. Yeah. Ella es pura maldad. Donde pone el ojo, pone la bala. Loca por si alguien se resbala. Ahí es que empieza a lucirse, buscando cómo divertirse. Me acerco, buscando cómo ganar.